a mi querer. Si dice que te quiero, ya no te creo. Que yo soy tu vida, eso es mentira. Si dice que te quiero, ya no te creo. Que te quiero.